I'm back in the mic, man. Come on, Joe. Come on. Yeah. Después de un año, I'm back in the mic, man. Como dice Jules Santana. Te molesta cuando rimo, boy. O te molesta cause I'm fucking bad. Después de un año sigo siendo tracks. Estoy de vuelta, man. I'm back. Te metiste con el playboy equivocado. Ahora te sientes, bitch, atrapado. No sabes qué hacer, te quieres esconder. No podrás. Y no me importa que tú te escondas. Que al final la cuenta se cobra. Si no me pagas, man, lo tendré que hacer. Yo lo sentiré. Son negocios. Tú no sabes de lo que te hablo. No me digas que se te ha olvidado. Esa tarde que tú y tus capos me tenían tocándole la puerta al diablo, bitch. No pienses que se me ha olvidado. Lo traigo presente, es mi siguiente paso. En mi mente todo está claro. El día que te encontré un clip descargo. ¿Pero dónde están? Están escondidos. Puercos como ellos son mal nacidos. En el infrarrojo los tenemos ya. Suelto el disparo. No jugamos, we'll fuck you up. Yeah. Déjame, bitch, perderás. Quien controla, man, es follow on. No frontiers, we'll fuck you up. Pacientemente he estado esperando. Este día, pues sí ha llegado. Sé dónde te encuentras localizado. La misión es esta noche enmascarado. Black tees, black shoes, black el dorado. Soy malo, muy malo, dime, está llorando. Nos parqueamos en la esquina, homie, de tu casa. Miro que tú miras por la ventana. 911, te preguntas qué pasa. Cortamos la línea, cero llamadas. Tiramos la puerta, estamos en tu casa. Subimos hasta arriba. I'm back. Picha, ¿dónde estás? No te veo, pussy, por acá. ¿Estás en el baño o estás en el closet? Yo, tú que creo que está en el closet. En una esquina como un little bitch. Quit acting like a punk, sal de ahí, trick. Quit crying, deja de llorar. Escoge uno, homie, left or right. Uno de los dos explotará. El izquierdo, el derecho. Pick one. Yeah, Taz, man. Do this motherfucker favor.